Lunes 23 de noviembre. La muerte de Aarón. Escucha Números capítulo 20, versos 23 al 29. ¿Qué puntos parecen pertinentes aquí, en la descripción de la muerte de Aarón? ¿Qué lecciones podemos obtener de esto, para nosotros mismos, cualquiera que sea la obra que estamos haciendo para Dios? Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor, a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. El capítulo 20 se abre con la muerte de María y termina con la muerte de Aarón. La generación mayor estaba pasando y una generación nueva debía seguir donde aquellos la habían dejado. Lo mismo sucede en nuestra iglesia. Una generación se va y una nueva toma su lugar. La pregunta vital permanece: ¿cuánto aprenderá la nueva generación, tanto de los errores como de los éxitos de la anterior? Nota la diferencia en los informes dados de la muerte de María y de Aarón. La muerte de ella se menciona en un corto versículo. Es casi como si su muerte hubiera ocurrido repentina e inesperadamente. ¡Qué contraste con la de Aarón, que claramente había sido predicha! Antes de la muerte de Aarón, Moisés y el hijo de Aarón, Eleazar, fueron a la cumbre del monte Hor, donde a la vista de la congregación, Moisés le saca las vestimentas sacerdotales a Aarón y las pone sobre su sobrino Eleazar. Un fuerte símbolo de la transferencia del rol de una generación a otra. Aunque Aarón pronto sería reunido a su pueblo, la obra del sumo sacerdote debía continuar. En otras palabras, la obra y la misión de la iglesia son mayores que cualquier hombre o mujer. Si queremos, podemos realizar nuestro deber fielmente, pero nos tocará salir del escenario y otros seguirán desde donde nosotros hemos dejado. Es difícil de imaginar cuán emocionante debió haber sido este incidente para todos los que estuvieron involucrados. Moisés, sabiendo que su muerte seguiría muy pronto, le quita a su hermano las sagradas vestiduras y las pone sobre su sobrino, el hijo de Aarón. Aarón mismo, sin duda con remordimiento por su fracaso, sabe que él pronto ha de morir. Y Eleazar, parado delante de su padre, ahora lleva la pesada responsabilidad de ser el sumo sacerdote. Entretanto, allá abajo, los hijos de Israel observan cómo se desarrolla esta transición. Si tú fueras a morir mañana, ¿qué legado dejarías? ¿Qué has hecho para la obra de Dios? ¿Cómo puedes usar mejor el poco tiempo que te queda a ti o a cualquiera de nosotros? Escucha Santiago capítulo 4, versos 4 al 15. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O qué pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros.